que de repente dice mi gente que aquí hace falta que montemos un sarao. Todos los gitanos con todos los payos, siguiendo el ritmo que nos marca este molao. Sumamos arte con movimiento y en un momento va girando contra el viento. Y es que esto es igual, igual que la ley del boomerang. Tira para arriba, tira para abajo y déjate llevarte siempre hacia adelante. Tira para el centro, tira para adentro, volviendo justo donde siempre has empezado. Gira que gira, date una vuelta, que a mí me gusta cuando vuelves a mi lado. Y es que eso es igual, igual que la ley del boomerang. Venga ya, hay que ir con el boomerang, que a gustito va mi gente que no para de bailar. Mire usted, no se vaya a equivocar, que son dos pasitos pa'lante, que son dos pasitos para atrás. Qué calentita pa' toda la gente, mira cómo lo está bailando el presidente. Manos arriba, manos abajo, y todo el mundo está metido ya en el ajo. Con sentimiento, con movimiento, esta rumbita te quita el aburrimiento.